fuiste creciendo como yo. Entre la duda y la intuición, alimentando sueños en tu habitación. Te fuiste haciendo una mujer y la oficina fue la red donde quedaron presos esos sueños sin hacer. Desde tu mesa, donde vives de 8 a 3, te ves perdida, sí, te ves perdida, y ahí está tu salvación para vencer tanta rutina, sí, tanta rutina. Cruzas las piernas y él te ve. Y su mirada te hace ser un poco menos máquina y más mujer. Es como un juego entre los dos, una chispita de ilusión. Es algo a que agarrarse, algo para no caer. Desde tu mesa, donde vives de 8 a 3, te ves perdida, sí, te ves perdida, y ahí está tu salvación para vencer. La rutina, sí.